Avanza la recuperación de la Quinta La Pastoril como espacio de memoria. La quinta, ubicada en la localidad de La Reja, municipio de Moreno, zona oeste del conurbano bonaerense, obtuvo la expropiación del sitio para ser declarado como espacio de memoria. En el 2018, organizaciones sociales de la zona se enteraron que las 4 hectáreas del predio fueron loteadas para ser vendidas por privados. Nos comunicamos con Marta Ibarra, referente de la organización Moreno por la Memoria, que contó cómo se inició el proceso de recuperación. A partir de ahí, nosotros trabajamos con la comunidad de La Reja, con las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles de Moreno, para señalizar el lugar. Creamos una mesa de trabajo y logramos que en el aniversario del 18, el 29 de marzo del 18, se señalizara como sitio de memoria en aplicación de la Ley Nacional de Sitios, la 26691, pensando en la preservación del lugar. El aniversario al que refiere es el de la masacre del 29 de marzo de 1976. A 5 días del golpe de Estado, el Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo debatía qué hacer cuando un operativo ilegal conjunto del Ejército y la Policía Bonaerense irrumpió en la propiedad a los tiros. 7 militantes fueron asesinados, otros 8 secuestrados y torturados. El pasado 7 de noviembre, Casación confirmó las sentencias dictaminadas en el juicio de lesa humanidad por este hecho: perpetua para 4 militares y 19 y 20 años para 2 policías que participaron de la matanza. Al aire de FM en Tránsito, Marta Ibarra también se refirió al mecanismo por el cual los dueños actuales recibirán compensación, que solo resta ser confirmada por el Consejo Deliberante de Moreno. Se la planteamos a Mariel Fernández antes de que asumiera como intendenta, y ella le tomó esta propuesta y ahora la logró firmar. Ya está firmada, es un tipo de expropiación, pero en realidad es una cesión mutua. Y nosotros ampliamos el espacio de trabajo y terminamos conformando una asociación civil que se llama Casa de la Memoria Quinta La Pastoril, con 10 organizaciones. Al igual que el juicio, la recuperación es histórica. Será el primer sitio de memoria en el distrito. Reportó para Farco Raquel Paso, desde FM en Tránsito, Castelar.